En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Recordamos una vez más, el próximo fin de semana La Rosa de los Vientos comenzará a las 12. Estaremos entre 12 y 4, tanto el sábado por la noche como el domingo por la noche. 8 horas de programa, 8 horas de especial fin de año, 8 horas a lo largo de las cuales tendremos contenidos nuevos. Por ejemplo, el sábado recibiremos a Antonio Piñero, catedrático de Filología Neotestamentaria en la Universidad Complutense de Madrid. Nos va a hablar sobre sus investigaciones acerca de la figura de Jesús, de los evangelios apócrifos. Tiene temas interesantísimos, una novedad, una nueva obra, un nuevo trabajo de investigación titulado La Biblia rechazada por la Iglesia. Bueno, pues será interesantísima la conversación que tendremos con Antonio Piñero. También recordaremos, como decimos y como hemos dicho anteriormente, algunos de los mejores momentos de la tertulia Zona Cero en el programa del domingo. En definitiva, La Rosa de los Vientos, la semana que viene, entre 12 y 4 de la madrugada. Será el último fin de semana del año. Hoy 180 minutos, de los cuales hemos consumido ya 127 casi, pero nos quedan 53 por delante. Tendremos más correos vuestros, os felicitaremos al final del programa entre Silvia Casasola, Martín Espósito y servidor las Navidades. rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, pero además tendremos esa cara B, vamos a hablar sobre el genocidio en Ruanda. Se ha conocido esta semana la condena a uno de los responsables. Ha sido condenado a cadena perpetua, pero además de esa verdad, de esa luz arrojada por el Tribunal Penal Internacional, hay muchas cosas más que no se cuentan en los grandes titulares en referencia a ese genocidio, a ese hecho terrible, a la muerte nada más y nada menos que de 1 millón de personas en Ruanda en el año 1994, en uno de los hechos más lamentables de la historia de la humanidad. Abriremos la biblioteca de Laura Falcolara, nos va a hablar sobre Novena Negra, sobre el resurgir de la Novena Negra. Resurgir que parte de un auténtico éxito literario, ese Millennium, con esas tres obras de las que ya se conocen y ya se han publicado dos en España. La verdad es que la novela negra parece que vuelve en este fin del año 2008 y que durante todo el 2009 va a ser uno de los géneros literarios más en boga. Sobre ese tema hablaremos con Laura Falcolara Lara, tendremos vuestros microrelatos y también, como no y como siempre, a esta hora toda la actualidad medioambiental, toda la actualidad sobre la salud del planeta. Le tomamos el pulso a esta tierra que sigue sufriendo los efectos del calentamiento global. Bueno, todas las noticias al respecto, como siempre, con Martín Espósito. Hola Bruno, aquí comienza el primer termómetro de la Tierra del invierno. Un invierno que se nos presenta más seco de lo habitual y con temperaturas por encima de la media. Cualquiera lo diría a tenor de los registros de las últimas semanas, ¿verdad? No obstante, y a falta de 10 días para que finalice el año, 2008 se ha convertido en el décimo más caluroso desde 1850. Vamos, desde que tenemos datos. Así, por ejemplo, el año que está a punto de finalizar deja temperaturas por encima de lo normal en casi toda Europa, incluida Siberia y Escandinavia. En algunas regiones de Finlandia, Noruega, Suecia, se vivió el invierno más suave de su historia, hasta 7 grados por encima de las medias de enero y febrero. Por el contrario, el invierno boreal fue extremadamente crudo en vastas zonas de Eurasia, desde Turquía hasta China, que vio cómo parte de su inmenso territorio quedó cubierto por la nieve. Mientras, en Australia, marzo trajo una ola de calor severo y en determinadas áreas del país entraron en su noveno año consecutivo de sequía. La Organización Meteorológica Mundial concluye que debido a esa variabilidad extrema del clima por el calentamiento global, 2008 ha sido el décimo año más cálido y, atención, a la vez más frío que la media de 1997 a 2007, debido al debilitamiento del fenómeno de la Niña en el Pacífico. Enseguida os cuento qué tienen que ver unos hackers con la deforestación en la Amazonía. Antes ponemos rumbo al Polo Sur a bordo del Hespérides. El buque de investigación oceanográfica zarpó el pasado sábado del puerto de Cartagena para iniciar su 16ª campaña antártica, con la que concluye su participación en el Año Polar Internacional. El estudio sobre el deshielo en los polos será una de las actividades más interesantes que realizarán los científicos españoles. Más de 50 hombres y 6 mujeres, que son los que componen la dotación del Hespérides. La campaña durará más de 40 días y los científicos, al igual que hicieron hace un año en el Ártico, recogerán muestras de hielo, aire y agua con el objetivo de medir los aportes de contaminación orgánica provocada por el hombre en los polos. Seguimos en el mar y en los océanos para hablar de uno de sus habitantes ahora amenazado por la contaminación. Se trata del calamar gigante, llamado también en esta ocasión el calamar de Humboldt, que se suele encontrar en la región tropical junto a las costas de Estados Unidos y México y que puede llegar a pesar hasta 50 kilos. Ahora científicos de la Universidad de Lisboa aseguran que la contaminación por CO2 estaría afectando las aguas superficiales a las que acuden por la noche esta especie para alimentarse. Así, el aumento de dióxido de carbono atmosférico estaría alterando el metabolismo y la conducta del calamar gigante, que para 2100, dicen los expertos, podría aletargarse y disminuir su capacidad de capturar presas, lo que podría forzarles a migrar a otros lugares. Y hablando de migraciones, precisamente, un bando de 32 cigüeñas blancas ha decidido pasar el invierno en Fuerteventura, en las proximidades del vertedero insular de Puerto del Rosario. Un hecho, hasta la fecha, insólito, según anunció esta semana la Sociedad Española de Ornitología. La cigüeña blanca se considera una especie de observación rara e irregular en Canarias, cuya presencia, si se cita, es entre los meses de febrero a julio, lo que hace tan inusual su presencia en tierras canarias en estas fechas. De hecho, llevan ya un mes en las inmediaciones de la capital majorera, aprovechando los residuos de las basuras para alimentarse. La Sociedad Española de Ornitología, que está elaborando el primer atlas de las aves invernales en España, estudia ahora el cambio en los patrones migratorios de la especie, que cada vez, en número creciente, desiste de viajar más al sur. Juan Antonio Lorenzo, coordinador de este atlas en Canarias, destacaba esta semana también cómo nunca antes se había dado una concentración de desechos en los vertederos, como la que se da en la actualidad, lo que quizá haya contribuido a atraer a las cigüeñas que no han proseguido su migración. Continuamos en nuestro país. Os cuento ahora una buena noticia, pues ya está en marcha el I2C2, el Instituto de Investigación sobre Cambio Climático, que está llamado a liderar los estudios sobre la materia a nivel mundial. Para empezar, se ha constituido un grupo de expertos a los que se les ha encargado elaborar un libro verde sobre cambio climático. Este grupo analizará en los próximos 6 meses la organización de otros centros internacionales similares al I2C2, identificando potenciales campos de colaboración, averiguarán los puntos fuertes, las debilidades de los centros de investigación españoles y efectuará recomendaciones para el día a día del trabajo y organización del Instituto de Cambio Climático. En palabras de Teresa Rivera, secretaria de Estado de Cambio Climático, 2009, con el grupo de expertos trabajando ya, debe ser el primer año de vida del Instituto, que ocupará el antiguo pabellón de España de la Exposición Internacional de Zaragoza. Para el 31 de diciembre, el engranaje tiene que estar a pleno rendimiento. Y a pleno rendimiento debe estar trabajando también para esa fecha el gabinete de Barack Obama, un gabinete compuesto, entre otros, por asesores científicos comprometidos con el cambio climático. El Washington Post adelantó el viernes que Obama iba a nombrar a John Holdren, físico de la Universidad de Harvard, como asesor presidencial de ciencia, y a la bióloga marina de la Universidad Estatal de Oregón, June Lubchenco, directora de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA. Tanto Holdren como Lubchenco han afirmado en repetidas ocasiones que es necesario establecer un límite obligatorio de emisiones de gases de efecto invernadero para evitar cambios climáticos catastróficos. Ambos nombramientos, al igual que el de Stephen Chu, director del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, como secretario de Energía, han sido vistos como una señal de cambio de políticas energéticas y medioambientales que podría llevar a cabo la nueva administración. Otro de los cambios necesarios, sin duda, es la educación. El pasado viernes, Manuel Toaria, director del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, dijo: "La sociedad actual no puede parar el cambio climático, pero sí puede frenarlo. ¿cómo no? Con educación. No en vano considera el cambio climático fruto de los hábitos sociales. Además, Toaria añadió que es necesario el ahorro social para generar menos residuos, la eficiencia en los procesos de obtención y uso de energía para disminuir las tasas de CO2 y el fomento del uso de las renovables. Parafraseando al autor del libro El Clima, ¿todo esto es política y no ciencia? Por supuesto que sí, aunque yo añadiría que siempre es grato ver cómo la preocupación de Toaria se torna científica con el paso del tiempo, más aún cuando hace meses el propio Toaria criticaba el alarmismo de la sociedad ante el cambio climático. Quedémonos con que, si no podemos detenerlo, sí al menos frenarlo. Acabamos ya y lo hacemos desvelando, como dijimos al principio, qué tienen que ver los piratas informáticos con la destrucción del pulmón del mundo. La polémica la conocimos hace algo más de una semana a partir de una denuncia de la organización ecologista Greenpeace. Al parecer, la última acción de las compañías madereras ha consistido en recurrir a hackers para acceder a los sistemas que el gobierno brasileño estableció hace 2 años para controlar la deforestación de la Amazonía. El objetivo de estos hackers consiste en acceder a esos sistemas y modificar los registros que fijan la cantidad de bosque que se puede talar, bien para la obtención de madera, bien para la producción de carbón vegetal. El resultado es que, falsificando esos permisos de transporte, se ha comercializado ilegalmente casi 2 millones de metros cúbicos de madera amazónica, de acuerdo a la denuncia de Greenpeace. La cantidad de dinero implicada es enorme, afirman los ecologistas, por lo que el fiscal federal va a demandar a las 107 compañías responsables por casi 610 millones de euros, que es lo que se estima que vale la madera que cargaron los 71.000 camiones ilegales. Así no es de extrañar que en noviembre os contáramos que la Amazonía brasileña perdía cerca de 12.000 kilómetros cuadrados de selva en el último año, casi un 4% más con respecto al mismo periodo del año anterior, rompiendo la racha de 3 años consecutivos de reducción de la deforestación. La rosa de los vientos en Onda Cero. Ya estamos dentro de la biblioteca de Laura Falcolara. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Directora general de las editoriales Minotauro, Esencia, MT, Timumás, Cúpula y Zenit, del grupo Planeta, grupo al que también pertenece, como no, la conocidísima editorial Destino, que en los últimos tiempos, en los últimos meses, bueno, pues está protagonizando un fenómeno muy llamativo, que es la reaparición. La reaparición, llegando hasta lo más alto, de la ya clásica novela negra, ¿verdad? Pues sí, la verdad, lleva un tiempo que había ido a menos. Bueno, todos son modas al fin y al cabo. Claro. Había desaparecido un poco el interés por la novela negra y con Stieg Larsson, Destino ha vuelto a resucitar la novela negra, pero vamos, de una forma sorprendente. Quizá quien representa más la resurrección en España de la novela negra con cientos de miles de lectores, hablas de posiblemente ya 300.000 ejemplares, ¿verdad? No, es que además, o sea, te diría una cifra y probablemente ya me estoy equivocando porque no paran de reeditarla. Y bueno, van por el segundo tomo y la gente ya está pidiendo el tercero. Porque estamos hablando de una trilogía. De una trilogía. De un personaje sobre el que yo creo que hay que detenerse, la figura de Stieg Larsson. Un personaje, o era un personaje, porque falleció con 50 años, víctima de un infarto, después de entregar la tercera parte de su novela, de su trabajo, que es una trilogía Millennium. Pero un personaje con unas características personales interesantes y con una trayectoria y una vida muy, muy particular, ¿verdad? Bueno, es un hombre, ya él de por sí tiene muchos paralelismos con su obra, es decir, es un hombre que era periodista de investigación, ligado a una revista que ya se dedica precisamente a eso. Él lo que hacía dentro de esa revista es hacer precisamente periodismo de ese tipo, se dedicaba a investigar casos, en algunos de fraudes, en otros pues de tramas políticas. Y un poco lo que ha llevado a la novela ha sido ese perfil de personaje, porque de hecho el protagonista tiene un poco también ese perfil. Y es un hombre controvertido, un hombre que desgraciadamente, como dices, murió al poco tiempo de entregar la tercera parte, y que si no hubiera sido porque ha muerto, probablemente se hubiera convertido en uno de los grandes escritores de la historia. Stieg Larsson, que es el protagonista de esta trilogía, de este Millennium, entregó los 3 trabajos de su obra. Una obra del mundo de la novela negra, en donde toda su experiencia vital seguramente se ha plasmado. Él ha estado muy vinculado a movimientos en favor de los derechos humanos, porque no se vulneren o violen esos derechos humanos. es algo típico lo que han visto sus ojos en la guerra, porque él ha sido un reportero de guerra. Supongo, exacto, que eso indiscutiblemente sensibiliza a la vez que endurece el corazón. Supongo que produce un fenómeno de esas características, pero que seguramente esa vida que él ha tenido y lo que él ha visto y la ha experimentado como reportero de guerra y como reportero de temas difíciles y duros se plasma en una novela que no podía ser otra que una novela negra, ¿no? Yo no he tenido todavía el placer de empezar a leerla. Es una cosa que tengo en tareas pendientes porque todo el mundo me ha dicho que es una novela que te engancha y no puedes dejar de leerla, pero todo el mundo que habla de ella te dice que hay varias cosas que sorprenden. La primera es que la veracidad, la realidad con la que plasma las diferentes situaciones emocionales y físicas, por donde puede llegar a pasar una persona con un pasado turbulento, las situaciones también de trata de blancas, de crítica social, incluso de maltrato, porque en la obra también hay episodios de maltrato, las toca con de una forma quizás distinta a lo que hasta ahora podemos haber visto. Es una novela que tiene la suerte de estar muy cercana a la realidad que estamos viviendo, que quizás por eso también la gente se siente muy identificada con el tipo de novela negra, porque ya no es la novela negra que antes teníamos, que yo creo que por eso también pasó de moda la novela negra. La novela negra llegó un momento... Era un género que quizás necesitaba una renovación, exacto, ¿no? Exacto, se quedó un poco anclada en una realidad que ya no era probablemente la que ahora tenemos. Entonces, yo creo que el gran éxito de Stieg Larsson es haber sabido volver a coger ese redil de la novela negra, pero entroncarlo con la realidad que actualmente tenemos, con los problemas sociales que realmente hay, sobre todo en los países de donde él viene. O sea, él es de los países del este, si no recuerdo mal ahora, me parece que lo digo correctamente, sí. Y él, pues en su país, lo que vio es mucho problema, como dices, en el tema tanto de guerra, como de maltrato, como de violencia, una dureza realmente muy, muy notable que ha sabido plasmar en el libro de una forma sorprendente. Con muchos toques autobiográficos, es decir, cosas que él ha vivido, la plasma en la novela, por con supuesto, algunos cambios, porque él trabaja, como dices, en una revista, pero en la obra presenta también un trabajo en conjunto para resolver unas circunstancias. Millennium es muy similar a algunas de los entornos en los que él ha vivido. Está claro. su propio trabajo personal. ¿Es un fenómeno único el de Millennium en la novela negra? ¿O tenemos que todavía esperar un poquito? Porque, claro, yo creo que Millennium ha sido el detonante. O sea, nuevamente suele ocurrir, como ha ocurrido con todas estas modas, que hay una primera novela buena que hace que vuelva el género a ponerse de moda y que la gente quiera leer más de ese género. Y yo creo que Larsson ha sido un poco el detonante que va a dar lugar a que este fenómeno continúe. Bueno, la gente que lee Larsson, otras cosas que me ha hecho mucha gracia es que se quedan enamorados de la protagonista. Lizla Salander, que es la protagonista, aunque no empieza con ella la novela, empieza con otro personaje, pero ella acaba convirtiéndose en la persona central de la novela. Es una mujer que yo creo que cumple facetas muy diversas de lo que podría ser una mujer actual. Es una mujer fuerte, es una mujer con un pasado duro, es una mujer que ha vivido situaciones que no sabemos hasta que avanza bastante la novela, pero bastante complicadas. Es una mujer lista, una mujer de ahora, una mujer que no se queda en su casa, que se pone el mundo por montera y que realmente se toma la vida de una forma agresiva y que necesita tirar para adelante, y de la cual iremos descubriendo a lo largo de la trilogía que tiene mucho que ver con muchos perfiles de mujeres actuales, mujeres que han pasado desde maltrato hasta mujeres que no han querido pues quizás ser sometidas a una sociedad machista, sino que han querido pues tirar para adelante con sus vidas y salir adelante con todo. La verdad es que el título, además, de la segunda entrega de esta trilogía es un título complicado, pero que, bueno, dice muchísimo. Habla. No te puedo explicar de dónde viene el título, claro, porque tiene realmente una razón de ser, y además es muy bueno el giro, el porqué del título, pero no te lo puedo explicar porque te estaría desvelando parte de la segunda novela. Pero el título sí lo decimos, y vamos a invitar a los oyentes a que descubran el porqué. Esta obra se llama La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Por lo menos, como título, a mí me parece extraordinario, ¿verdad? Porque lo que buscas en un título es impactar. A veces buscas con una palabra corta o una expresión corta, pero no pasa nada si es una expresión larga tan llamativa, ¿no? Lo que sí que te queda claro con ese título es que el maltrato está patente. Claro. O sea, realmente, pues, lo que sí se puede decir, porque no engañamos a nadie, además creo que es muy claro en el título, es que hay un trasfondo ahí de malos tratos evidentes. Pero lo que no vamos a desvelar es de dónde viene eso, porque además tiene mucha gracia el giro por el cual el libro tiene este nombre. En semanas anteriores hablábamos también de cómo volvía el fenómeno de los zombies dentro del mundo de la literatura, uh-huh. de la literatura tanto de investigación periodística sobre el fenómeno religioso en sí, como de la parte más fantástica y de novela, de ciencia ficción o de fantasía que hablan sobre este fenómeno. Ahora también estamos descubriendo, gracias a ti, que vuelve la novela negra. En la publicación de libros, y tú como editora lo sabrás, ¿no? Todo es un subir y bajar, ¿verdad? Casi con todos los géneros pues y todos ciclos, los tipos. Son ciclos. O sea, yo recuerdo la época en que la novela negra también estuvo muy en alza con todo Vázquez Montalbán, por ejemplo. Claro. Fue una época muy fuerte la novela negra. Pero es como decíamos antes, fue un tipo de novela negra distinta a la que ahora tenemos. O hace muchísimos más años, quizás la novela negra más de investigación tipo Agatha Christie o Poirot. O sea, y si te vas fijando, son diferentes tipos de novela negra. Pues un poco pasa lo mismo con todos los géneros, o sea, se pone de moda un género con una tipología en particular y llega un momento que deja de tener quizás sentido el tipo de tratamiento de ese género hasta que viene otra vez con un cambio distinto, con una vuelta de tuercas diferente. Pero siempre que se produce la resurrección de un fenómeno de estas características, casi siempre va ligado a un autor y a una obra que toca las fibras, ¿no? En este caso es Stieg Larsson, el protagonista. Nuevamente hay un autor fuerte o una novela fuerte que pega y hace que la gente desee volver a leer más de ese género. Y lo que provocará seguramente que haya más obras y que gente y autores que no se habían atrevido pues lo hagan, ¿no? Y se acercan otra vez a escribir de novela negra. Lo que está claro es que a raíz de un fenómeno así siempre surgen segundas novelas. Uh-huh. O sea, y es normal. O sea, igual que cuando en su momento se puso de moda la novela romántica, pues todo el mundo se echó al mercado a hacer literatura romántica porque era un boom en aquel momento. Pues pasará un poco lo mismo con la novela negra. A raíz del éxito de Stieg Larsson saldrán pues 50 títulos de novela negra intentando un poco engancharse a la cola de ese fenómeno que está ahora en auge. Laura Falcolara, ya la conocéis, directora general, colaboradora este año del programa junto a nosotros, directora general de las editoriales Zenit, MT, Timo Más, Cúpula, Minotauro y Esencia, todas ellas del Grupo Planeta. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Y bueno, que estamos en la primera sección del año, con lo cual, feliz 2009. Igualmente. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Durando unos segundos un poquito de música en La Rosa de los Vientos, un grupo Within Temptation que resume perfectamente a veces la filosofía de este programa, esa energía, ese sentimiento profundo, además una música con la cual siempre empezamos vuestros relatos en rosa.vientos@onda0.es. A esa dirección os podéis dirigir un folio y medio, dos folios aproximadamente, sobre cualquiera de las temáticas habituales de este programa. Lo seguimos esperando y recibiendo. Hacemos un pequeño impasse, aunque la semana que viene también tendremos vuestros relatos, y durante todo el año que viene, 2009, también, como siempre, en la voz de Paco de León, con la producción, con la realización de Pepe Menchero, todo el equipo de Onda Cero, pero trabajando en vuestros relatos que están quedando fantásticos. Yeah. Tribunal Penal Internacional ha condenado a cadena perpetua esta semana a Céoneste Bagosora por haber organizado el genocidio de Ruanda. Por poner un ejemplo, leo en el diario El Mundo, pero es extensible a muchos otros medios de comunicación, lo siguiente. Se trata de una decisión histórica que arroja luz sobre uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad y que lanza una clara advertencia a otros líderes africanos. Pues bien, en los siguientes minutos vamos a intentar explicar que las cosas no son tan sencillas y que la lectura que se debe hacer está mucho más lejos de lo que se percibe a primera vista. La sentencia no ha arrojado luz, al contrario, lo único que ha hecho es oscurecer parte de la realidad y además ocultar parte de la verdad, una verdad que resulta incómoda para muchos, una verdad que hoy contamos en esta sección. La cara B. En principio es necesario hacer un poco de historia, contextualizar las cosas y ofrecer una pequeña perspectiva histórica. Hasta el siglo XIV, el territorio de Ruanda estaba ocupado por pigmeos, pero en sucesivas oleadas, watutsis y bantúes, procedentes de Etiopía y África Central, ocuparon este pequeño territorio. Desplazaron a los primeros, desplazaron a los pigmeos, después se juntaron y fruto de aquellos cruces y consecuencias sociales, aparecieron los tutsis y los hutus. La palabra Tutsi significa criador de ganado. La palabra Hutu significa esclavo. Esto lo dice todo. Primero Alemania y después en Bélgica en 1916 ocuparon el país, circunstancia que fue amparada por la Liga de Naciones en los años 20 del pasado siglo. Bélgica confió el poder a los Tutsis y determinó que los Hutus carecerían de privilegios. Pero en décadas posteriores se invirtieron los términos y demográficamente los Hutus empezaron a ganar terreno. La influencia de la Iglesia Católica, que tuvo una enorme decisión en el destino del país, fue muy importante. La ONU también presionó a Bélgica para resarcir del ostracismo a los Hutus. Hubo un traspaso, finalmente, de una monarquía Tutsi, pero fue un traspaso hacia una dictadura racista Hutu. Y en 1960 el país se separó de Burundi. Las elecciones derivaron finalmente en una victoria de los Hutus. En esas fechas la ONU estaba controlando el país, pero en los 12 años posteriores los Hutus causaron la muerte de 200.000 Tutsis. Fue el comienzo de la venganza y 300.000 Tutsis tuvieron que huir. Fueron apartados los Hutus de todos los órganos de poder. Ya en los años 70, la segregación Tutsi llegó a extremos increíbles. Se refugiaron en el país vecino, en Burundi, donde encontraron apoyo, protección y entrenamiento. Allí se creó el Frente Patriótico Ruandés, el FRP, guerrilla que en 1990 invadió Ruanda. Pero los Hutus contaron con el apoyo de Bélgica, de Francia y del Zaire, cuyo presidente pertenecía a esta etnia. Gracias a ello, los Hutus, en principio, lograron mantenerse en el poder. Y así llegó el año 1994. Para entonces, el 84% de la población era Hutu y el 15% era Tutsi. El presidente de Ruanda, un Hutu, Juvenal Habyarimana, murió cuando su avión estalló sobre la capital del país el 6 de abril. Este hecho, cuya autoría todavía es una incógnita, desencadenó el genocidio. Se acusó desde el poder a los Tutsis y se hizo un llamamiento al exterminio. Para entonces, la ONU ya tenía la misión en el país de buscar la paz entre las dos etnias. Sin embargo, el ejército Hutu inició una masacre. Murieron 10.000 Tutsis al día, pero los combatientes del FRP no se amilanaron. Provocaron también muerte y desolación, ocuparon la capital del país y 2 millones de Hutus tuvieron que huir rumbo a la República Democrática del Congo. Respecto al atentado, en el año 2000 se obtuvieron una serie de documentos que aclaraban algo sobre lo ocurrido. Se supo que el avión presidencial había hecho una escala en Ginebra. Días antes, el jefe de la ONU en la zona había advertido de que se estaba preparando una masacre. Pidió una intervención para evitar que los Hutus causaran un genocidio. La respuesta que obtuvo por parte del entonces jefe de las misiones de paz de la ONU fue taxativa: no intervenir. Ese jefe era Kofi Annan, que después sería secretario general de la ONU. Además, se produjo el asesinato por parte de los hutus de 10 soldados de la ONU. Pese a ello, la orden siguió siendo la misma: no intervenir. Roberto Dallaire, el máximo responsable de los cascos azules en la zona, quedó de manos atadas. Él mismo acusó a las tropas francesas de estar infiltradas en el ejército hutu. Lo dijo en la cadena de televisión BBC. Conocían lo que pasaba y que se tramaba un genocidio. Son palabras textuales suyas. El atentado contra el presidente solo fue la llama que prendió un fuego que ya estaba latente. Lo asombroso es que poco después de producirse la muerte de un millón de tutsis durante 3 meses, se puso en marcha la llamada Operación Turquesa. El objetivo de esta misión era crear un corredor humanitario para permitir la salida del país de los ciudadanos franceses y europeos. Sin embargo, en realidad, aquello sirvió para que pudieran huir del país los responsables de las matanzas, que eran, curiosamente, quienes habían establecido tratos comerciales con Francia, país que obtenía unos grandes réditos de las riquezas naturales del país gobernado por los hutus. Entre los que salieron de allí, gracias a ese corredor, estaban los que ahora han sido considerados como responsables del genocidio por parte del Tribunal Internacional Penal. Lo más sorprendente es que tampoco desde Estados Unidos hizo nada por detener la masacre, deber del que se acusó al entonces presidente Bill Clinton, ya que en Washington ansiaban hacerse con el dominio de esos acuerdos comerciales y por ello al FRP, a los tutsis del FRP, entraron en el país y echaron a los hutus gobernantes. Y aunque los hutus causaron la matanza, los tutsis pudieron recuperar el poder gracias al armamento del que disponían. El tutsi Paul Kagame, que ocupó el poder en el año 2000, se hizo amigo del presidente de los Estados Unidos, George Bush, visitó la Casa Blanca y fue entonces quien inició una matanza de los verdugos hutus, pese a que estos recibieron armas de los franceses y británicos que, sin embargo, perdieron en esta suerte de guerra encubierta con los norteamericanos. This is the end, beautiful friend. En tiempos posteriores, los tutsis, ya en el poder, se hicieron con un gran armamento y prosiguieron su ofensiva militar, esta vez hacia el Congo. Más en concreto, hacia el lugar que está presente en esta guerra soterrada entre las grandes potencias que tiene África como escenario. La región del Congo, hacia la que avanzaron los ruandeses apoyados por Washington, fue Kivu, epicentro de las minas de coltan, el mineral que es necesario en Occidente para que funcionen nuestros teléfonos móviles y las telecomunicaciones. Pero de toda esta última parte, el Tribunal Internacional Penal no ha dicho nada. Las grandes potencias europeas fueron las que resultaron decisivas en la matanza. A los gobernantes franceses y británicos, sin embargo, nunca se les juzgará por el genocidio contra los tutsis. Tampoco se juzgará a nadie en la ONU, en donde no se quiso intervenir. Tampoco a Washington, que no tuvo reparos en que murieran un millón de tutsis protegidos por ellos y con tal cosa conseguían el poder en el país con la protección de los organismos internacionales. Y es que de este modo la Casa Blanca lograba dominar el mercado del coltan. Una historia terrible que no puede acabar con la condena a un militar ruandés que será culpable como el que más, pero no el único. No es una guerra y un genocidio que tengan como protagonistas a militares tercermundistas de países atrasados y pobres movidos por religiones tribales. Eso es lo que parece que nos quieren hacer creer. Los culpables de ese genocidio también están en Occidente, cuyo único objetivo era hacerse con las riquezas naturales del país. Así que, al contrario de lo que hacía el autor de ese texto, al que hacíamos alusión al comienzo de este reportaje, en realidad no se ha arrojado luz, al contrario, se han desviado los focos. Older children are insane. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Lo hemos dicho además en la tertulia, en esa discusión que manteníamos con Carlos y en esas conversaciones también que manteníamos con Jesús Callejo. África parece el escenario de muchos intereses de los países occidentales. En esta ocasión, en el conflicto entre Tutsis y Hutus, están como siempre los acuerdos comerciales para hacerse con las riquezas naturales de esos países, y el hecho de que los responsables, o las víctimas, perdón, de aquel genocidio después se hayan convertido en los responsables de otro genocidio, a su vez, y del conflicto en el Congo por la lucha por el coltan, ese mineral tan preciado en Occidente para nuestras comunicaciones, para nuestras telecomunicaciones, un asunto sobre el que acaba de escribir un libro fantástico uno de nuestros autores preferidos aquí, como es Alberto Vázquez Figueroa, en donde explica bastante toda esta problemática y cómo se usa África como un escaparate para un conflicto que en realidad tiene como protagonistas a los grandes países occidentales y el control de las telecomunicaciones y el control de una gran cantidad de dinero que surge a partir de ese coltan. Tiempo para nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martín, lo seguimos teniendo aquí. Aquí sigo. Y ha sido una tertulia muy animada, ¿eh? Sí. Intensa, con ese final. Los oyentes que dicen tantas veces últimamente que echan de menos esas discusiones y esos debates que manteníamos en la tertulia anteriormente, Carlos y un servidor, bueno, pues ha tenido ración doble y triple hoy. Sí, yo creo que hemos leído hace un momentito algún correo por ahí de, dice, ¿para cuándo uno de esos versus Cardeñosa Canales? Hoy si hubiese sido la carta... Pues Santiago pues Cortés, fíjate, está aquí el correo de Pilar de la Hora Dada en Alicante, decía, ¿para cuándo un duelo Bruno Canales en relación a geopolítica, gobiernos invisibles, alienación de masas, en el que dispongáis de unos minutos para desplegar vuestras antagonistas perspectivas? Bueno, mira, los tenemos esos minutos, ojo, hoy hemos tenido unos cuantos, y que lo que lamento es habérselo robado en los últimos minutos a los oyentes del programa en rosa.vientos@ondacero.es, porque íbamos a comenzar con sus preguntas y con sus cuestiones cuando nos hemos enzarzado en esa discusión. Os veo un poco ya parecidos a deportes, que justo cuando llega el momento del final, os animáis, venga, como si no hubieses tenido tiempo las dos horas, qué barbaridad. Sí, la verdad es que sí, lo hemos reservado toda la traca para el final. Bueno, pues tenemos a Pablo, que quiere preguntarnos por la música que suena en la sección La Cara B. Sección que acabamos de escuchar, es una música que tiene que ver mucho con Estados Unidos y que tiene que ver con uno de los grandes grupos de aquel país. Los dos temas que se escuchan son temas muy largos, con un sonido, una cadencia muy particular. El primero de ellos es Rider on the Storms, Jinetes en la Tormenta, de Doors, del sexto disco de los Doors, y el siguiente es The End, que es del primer disco de los seis discos que hizo Jim Morrison al frente de los Doors. Así que el primer tema, Riders on the Storms, y el último, Dien, pero ambos de los Doors. Y está así confirmar la leyenda de Juan Ignacio y su encuentro con Jim Morrison. Sí. Aquí en Madrid. Eso ya es otra historia. Sí, esa es otra historia. Eso era un poco la leyenda. Sería alguno que se parecía a Jim Morrison, pero la verdad que ojalá lo hubiéramos tenido por aquí. Salió la Billboard, decía aquí sí. Juan. Hace muy un poquito, además, lo contó en la tertulia. Es que además, cuando uno hace los cálculos mentales, dices... Hombre. Coetáneos, como que no son. Que Juan Ignacio es un venerable señor, pero que no es tan mayor como para un venerable señor, que te ha quedado un poco así, ¿eh? Venerable señor eremita. y bueno, los 20 ya no los va a cumplir, ¿no? Pero podría haber sido casi el padre de Jim Morrison, ¿eh? Uy. Andrés dice, ¿el podcast no está actualizado? No, perdón, quiero decir todo lo contrario. Que Jerome Morrison podría haber sido el padre de Juan Ignacio. Me doy un poquito de agua. Sí. No pasa nada. Tutsi, no. Andrés, porque el podcast... hace 45 años que se hubiera producido esa visita. Para que nos hagamos una idea, ¿no? A lo mejor coincidieron en la discoteca. Bueno, Andrés... No creo que por entonces dejaran a los chicos de 10 años ir a la discoteca, no, ¿eh? Que fueron a Canciller los dos. La sala Canciller. Uy. Andrés dice que el podcast, que qué ocurre, que no está actualizado desde hace bastante, que no se puede bajar los audios para escucharlos en su MP3. Por favor, arreglen esto, dice. Por favor, pues no, está actualizado, vamos. Está actualizado. Onda 0.es. El podcast de Onda 0.es está actualizado y se actualiza, pues... todos los días que hay programa, evidentemente, y está durante toda la semana. La Silvia, hay, la Silvia. Exacto, que es la responsable y que aquí a las 4:30, 5:30 para lo bueno y para lo de la malo. Mañana es cuando no se puede, no se puede. Y otra cosa son los problemas informáticos que eso a las 5 de la mañana son difíciles resolverlos, pero cuando no los hay, el programa está, si está en podcast mano, en la misma madrugada, y si alguien no escucha el programa por la noche, al despertarse ya lo puede tener. Exactamente. En la página web. Otra cuestión es que es posible que este oyente acuda a los podcasts a través de la infinidad de páginas que hay asociadas al programa y que los dan a conocer, pero eso ya depende de las personas responsables de estos podcasts, que son oyentes, pero que evidentemente personal, también claro. tienen su vida personal, igual no siempre pueden estar actualizando ese podcast, pero que casi todos y los más importantes podcasts asociados al programa en webs que no son OndaCero.es también lo actualizan con bastante rapidez, ¿no? Y si no, pues como siempre les decimos, en juanantonioceverian.com, que es la página oficial, buscáis los links y ahí encontráis todas las páginas de archivos de La Rosa de los Vientos. Exacto, que en alguna ocasión uno puede no estar actualizado, pero luego habrá otro actualizado, y siempre OndaCero.es. Uh-huh. Y Juan Luis Serrano, de Isla Cristina, Huelva, dice que terminó sus estudios con nosotros de Derecho, justo cuando comenzaba el programa. Y sintió pues mucho pues todas las cosas que y las vicisitudes que ha tenido el programa, tanto las buenas como las malas. O sea, se ha alegrado por las buenas y por las malas pues se entristeció, claro. Y dice que nos da muchas felicidades porque no nos hemos desanimado y hemos seguido cultivando y enriqueciendo el legado del sabio Cebrián. Y tenemos también a Roberto, desde Cataluña, que nos quiere dar la enhorabuena. Dice, doy la enhorabuena a Bruno Cardeñosa, Martín Espósito y Silvia Casasola por vuestra buena labor y la tremenda culpa que tenéis de que cientos de personas os sigan oyendo y sigan más fieles que nunca a La Rosa. Pues que, oye, de culpa nada, nosotros estamos encantados. Encantados. Y dice que él nos escucha desde Barcelona por internet y que lo envía para dar muestra. Que no se escucha mucha gente en Barcelona. Lo que decíamos era el problema de la FM en Barcelona y en Cataluña, pero en Barcelona a través de AM y en parte de Cataluña a través de la AM y, por supuesto, a través de internet. Muchísima gente. Decía cientos, no, son cientos de miles las personas que nos escuchan. Miles y miles y miles. Y un día vamos a tener que hacer una, bueno, pues una especie de peña, de agrupación de personas que han acabado la carrera gracias a este programa, ¿verdad? Porque nos escribe mucho. Esto significa que hemos sido compañía de muchas personas en las largas noches de estudio y que este programa, y antes turno de noche, ha sido compañía de muchas personas que estaban intentando acabar sus carreras, y por lo que nos cuentan todos, creo que el resultado fue bueno porque no conozco a nadie que haya escrito diciendo no lo pude aprobar. No, además yo creo que es un programa que acompaña perfectamente, pues tener tu momento de estudio y luego te hace mantenerte despierto, o sea, no te das ese momento de sueño total, hombre, alguno habrá que ya no pueda más, ¿no? Pero que en general yo creo que la gente ha compaginado perfectamente el programa, escuchar el programa con sacar la carrera. Así y es. Les damos ánimos a todos que ahora han estado haciendo exámenes a ver si han tenido buenos resultados y estas fiestas pues lo pueden celebrar tranquilitamente y estar contentos. Por supuesto, y a todos aquellos que aprobaron la carrera que se animen con otra, que es importante a veces. Hay que tener tiempo, ¿eh? Porque la cosa está muy mala. Y ganas, que algunos, después de 5, 6 o 7 años de carrera, en los mejores casos, pues también es un sufrimiento. Pero si se animan con una segunda, nosotros también les ayudamos. Sí, y esos padres que dicen, pero hijo, otra carrera, ¿y cuándo vas a trabajar? La quinta carrera ya. ¿Sí? Ya, ¿tú vas a ser por la quinta ya? La silvestre, ya. Quinto año. Yo me animo todos los años a correr otra carrera. A la mínima, bueno, mete la cuña. ¿Eh? Y lo hace con el podcast, se pone el podcast del programa y así va corriendo y se va a entretener. Yo creo que lo hace para que estén ahí con la mochililla los oyentes animándole. Claro, claro. Yo voy a pasar luego con la gorra. Es un auténtico acontecimiento todos los años por esas fechas la participación de Martín Espósito en la San Silvestre. Me tienen que invitar el año que viene, que me inviten, ¿no? Sí, sí. Oye, y que se pongan unas cuñas porque promoción se les hace, ¿eh? También. Bueno, todas las inscripciones están ya. No, tienes que ir con sponsor, como los de las carreras. Muy bien, hecho. Los de Fórmula 1. Bueno, nos escribe desde Salamanca Julia. Dice, gracias a todos por seguir ahí, haciendo el programa, enseñándonos tanto. Mis mejores deseos para estas fechas y, por supuesto, para el año que está por venir. Ojalá todo lo que depare sea bueno. Y nos dice que hace 2 semanas o 3 comentamos en el turno dedicado a los correos que los contertulios nunca saben qué preguntas van a escuchar, qué preguntas van a salir en antena. No puedo por menos que dudarlo, dice Julia, porque lo cierto es que desde ahora hace un año os pregunté por la obra Pensamiento del controvertido, nunca indiferente, Pío Moa. No he recibido nunca vuestras respuestas. Está llamando, Pío Moa está llamando. Está llamando, ahí está, sí, Pío Moa. Sí. Y dice que no ha obtenido respuesta ni a esta ni a otras peticiones. Por ejemplo, preguntó sin contestación por el anuario de noticias poco conocidas publicadas que comentó Bruno hace ya unos cuantos meses. Os pedía cómo se podía conseguir y si estaba a la venta. Bueno, pues aquí está tu correo, Julia. Y pues sí, damos fe. Carlos, Jesús, Bruno. A veces no se puede responder todas las preguntas, ojo, ¿eh? Y no es que haya una selección, un proceso de selección, sino lo que hay es tiempo. Uh-huh. Y Martín, que se trae aquí las preguntas al final de la tertulia, tiene el lote y va pasando ese lote. Y hay veces algunos correos que se quedan anticuados, otros, pero que nunca se preparan esas respuestas. De hecho, hoy nos hemos quedado en uno de ellos, pues absolutamente ojo y plático, sin saber qué responder a uno de ellos que preguntaba por Lucenilla, por el apellido Lucenilla, y no sabíamos qué decir en ese momento. Ajá. Y lo seguimos sin saber, y si algún día lo sabemos, pues lo diremos. Y sobre las obras del controvertido autor, pues bueno, que es un controvertido autor. Y lo del anuario, pues ya se lo busca, si se lo... Y el anuario, es que desconozco a qué anuario de noticias se está refiriendo. Pues que nos envíe otro correo especificando un poquito más, y así Carabé, se lo puede dar. Las que, pero no es un anuario de noticias. Es un ranking, quizá. Claro, es que no sé, es que hay muchos anuarios de noticias por estas fechas que salen asociados a unos medios, también programas de radio, lo hacemos, lo vas a hacer tú la semana que viene con el termómetro de la Tierra, y casi que prácticamente todos los medios o secciones de los diferentes medios, de tanto en prensa escrita como en radiofónica, pues hace una recopilación de lo dicho durante el año. Yo no sé si se refiere, que creo que son extraordinariamente útiles para conocer el mundo. Todos los años, algunas grandes editoriales, como Acal, o como Santillana, o como SM, perdón, no Santillana, publican guías del mundo, en donde se actualizan todos los datos sobre el estado de los países. Por ejemplo, para hacer la cara B de hoy, viene estupendamente bien para conocer la esperanza de vida ese año en ese país, la población, las diferentes etnias, la situación social en el país, la historia de los últimos años, las noticias que durante ese año pues han tenido una importancia decisiva en lo que va a ser la historia futura de ese país. Y, por ejemplo, hoy he acudido yo para efectuar este dossier que hemos hecho sobre los Hutus y los Tutsis, que es muy complicado, porque es una historia muy complicada, y para intentar exponerlo de la mejor forma posible, y ha costado, y espero que en algo haya podido ayudar, he acudido a uno de esos anuarios que publican, creo que en esta ocasión ha sido SM, la editorial SM, publican todos los años estos anuarios que son muy útiles para conocer el índice de desarrollo humano de cada país, su situación en relación a su entorno, al resto del mundo, el crecimiento económico, la historia de ese país. Son guías extraordinariamente útiles. Si se refiere a esto, son estas dos editoriales las que publican posiblemente los más completos. Ambos se titulan Guía del Mundo, del año en curso, ¿no? Y Antonio tiene dudas sobre el monográfico que dijimos que íbamos a hacer sobre Mozart. Y claro, es que él se adelantó un poco. Envió el correo sobre el 16 y ha sido este sábado. Lo tuvimos ayer. Ayer fue cuando se emitió, o sea que... Y en el podcast ya presente, además. Eso es. En la primera hora del podcast. Cuando quieras, en cualquier momento, ya puedes localizarlo. Y luego tenemos a nuestros amigos. ¿Os acordáis que nos escribieron desde Polonia? Pues dicen, desde Lod, en el centro de Polonia, la ciudad de Rubinstein, por ejemplo, en nombre de mis alumnos, la dirección del centro y el mío propio, os queremos agradecer de todo corazón que nos hayáis tenido un momento para nosotros en antena el pasado día 24 de noviembre. Tanto a mí como a mis alumnos nos ha hecho mucha ilusión el comentario hacia nuestra tarea y didáctica, porque recordáis que querían poner los pasajes o que habían puesto un pasaje de Juan y que les habían gustado, pues estaban estudiando español. Y dice que les hizo gracia el comentario, sobre todo a los alumnos, que hiciste, Bruno, cuando dijiste así como que qué bien que hayamos llegado con el programa tan lejos, a los fríos polares. Eso dije, bueno, como metáfora, ¿no? Que es un lugar frío, pero evidentemente no está en el polo, ni cerca. Hombre, pero más frío que nuestras latitudes, un poquito, si más lo es. Lo que ocurre es que también aquí cuando hace frío y un día aparece nieve o hielo, cuando salgamos hoy, por ejemplo, ¿no? Seguramente nos encontraremos hielo en el suelo, pues decimos, jo, hace un frío polar, ¿no? Hombre, pero no queremos decir que estén en el polo, y que, de verdad, que sé que en Polonia todavía no está el polo, no ha llegado, que hay que subir un poquito más al norte todavía, ¿no? ¿Y sabéis cómo se dice en polaco felices fiestas? Bueno, yo lo voy a pronunciar fatal, pero es Wesołych Świąt. Wesołych Świąt para él, para estos oyentes y para todos, por supuesto. Y ya feliz año nuevo, es que ni me atrevo. Que decía yo que estaban los pingüinos ahí fuera cuando salimos hace frío. Están bueno, ahora todos. No, ahora ya no. Están, esta sí. Semanita está la cosa sí. Ya más moderada. Ellos brindan con licor del polo. Sí. Los pingüinos. Vale. Hasta el último momento, Dios mío, de 2008. Como decía Juan, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Y luego estaba otro que decía, bueno, apilar los barriles. Y Pilar murió empotrada. ¡Ay, por Dios! Esto ya es lo último. Bueno, hablando de contaminación lumínica, dice Jordi acerca de aquella noticia que se mencionó, que Barcelona había aumentado un 20% su iluminación bajo el pretexto de combatir un supuesto impulso psicológico de tristeza en la ciudad. Dice Jordi que las lámparas que se utilizan allí en Barcelona durante la noche iluminan el mínimo precisamente para no generar contaminación lumínica, pero realmente hace que te sientas muy triste de pasear por la ciudad, especialmente en invierno. A mí personalmente, dice Jordi, me hace que al salir de trabajar me vaya directamente a casa, salvo que tenga que hacer algo obligatoriamente. Esto parece ser que es muy general, que la ciudad tiene un aspecto triste por la iluminación, que es muy tenue. Uh-huh. Bueno, puede ser posible, no lo sé. Son sensaciones siempre, ¿no? Uh-huh. A algunos les gusta más la oscuridad o que las calles estén un poco más tenues, que da una sensación distinta, más bucólica, pero evidentemente la luz es más alegre. Por términos generales, que si están personas raras como servidor, pues no tengo por qué extender ese pensamiento al resto, ¿no? Pero que bueno, si lo que piensa es que se ayuda gracias a esa bajada en la fuerza de la luz, se está ayudando a nuestro planeta. Si tiene ese pensamiento, cuando viva esa sensación, pues seguramente lo interpretará de otra forma. Y además dábamos esa noticia en un contexto en el que se prolongaba el tiempo en el que iba a estar encendido el alumbrado navideño. Exacto, que, en respecto a fechas, ¿no? ¿No? Claro, reducían, utilizaban otro tipo de bombillas que iban a consumir menos, que iban a emitir menos CO2 porque se consumía menos energía, pero al final iban a estar más tiempo encendidas de media. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh-huh. ¿No? ¿Qué es mejor, lo de antes o lo de ahora? No sé. Claro. Uh-huh. Pero las luces de Navidad no pueden faltar por estas fechas, eso está claro. Eso seguro, pero no encenderlas el 25 de noviembre, ¿no? Ese es otro asunto importante. Igual hay que encenderlas el 20 de diciembre y no pasaría nada. Eso es, no pasaría nada. Uh-huh. Pasa que hay que invitar al consumo. Claro. ¿O no? Bueno, ¿tenéis hechas las compras navideñas vosotros? Quedaros pensando. ¿Ya tenéis hechas las compras navideñas vosotros? No. No, yo tampoco. Yo algunas sí, hay que adelantar. Madre mía, yo tengo el mío. Bueno, hablando de tradiciones, mi regalo, sí. Dice nuestro amigo Jesús, dice, a pesar de que los japoneses no tienen tradición navideña, algunas personas han aprendido una lección de paz y buena voluntad de Sadako. Sadako es una niña que desarrolló leucemia después de los bombardeos de Hiroshima en 1945. Ella se enteró de una leyenda japonesa que dice que si uno elabora 1000 grullas en origami, los dioses podrían concederle un deseo. Y Sadako nunca pudo llegar a su objetivo, así que después de que murió, sus compañeros de clase plegaron papel hasta compensar lo que a Sadako le faltó hacer. Desde entonces, muchas personas de todo el mundo han enviado grullas origami a Hiroshima, y a raíz de esta historia, algunos árboles de Navidad se decoran con grullas origami y otras figuras en papel plegado. Y nos desea feliz Navidad. Pues bellísima historia, historia. Y nos encanta que nos cuenten estos asuntos que desconocemos, estas pequeñas historias que hacen a veces las grandes cosas, ¿no? Yo diré que llevo una en el salpicadero, porque uno de mis vecinos nos la dejó en el buzón. ¿Una qué? Una grulla origami. Ajá. Y la vimos allí y dijimos, bueno, pues lo llevaremos como amuleto en el coche. Uh-huh. Y ahí la llevamos. Y Carlos de Pamplona, Bruno, está expectante a ver qué programa le preparamos el próximo fin de semana. Uh-huh. Dice que espera que no sea el rojo Caperucita. Esto tiene algo velado, ¿no? Esto va con segundas. mi amigo en Pamplona. Sí. Carlitos. Amigo en Pamplona, vas a escuchar muchas cosas, 8 horas de programa durante todo el fin de semana que viene. Lo decimos a ti, se lo decimos a todos los oyentes, por supuesto, que comenzamos a las 12. Eso, que estamos hasta las 4, con los mismos contenidos de siempre, con resumen del año. Escucharemos en la materia reservada quién fue nuestro padrino esta temporada, al espía, el lobo, el espía de los servicios de inteligencia españoles, que logró en los años 70 que cayera la por entonces cúpula de la banda terrorista ETA, una acción inolvidable. Estuvo el lobo con nosotros. Tendremos también un invitado especial, Antonio Piñero, catedrático de filología neotestamentaria, nos hablará sobre la figura de Jesús y muchas otras cosas a partir de las 12 de la noche. Lo que sí, ahora mismo, ¿verdad, Silvia? Felicitar la Navidad a todos nuestros oyentes. Sobre todo, mandarles muchos saluditos a la gente que falta. Exacto. Y que siempre se les, pues eso, se les tiene un rinconcito en el corazón para siempre. Felicidades a todos los oyentes. Martín, muchas gracias. Nos escuchamos la semana que viene. Silvia, nos escuchamos, y a todos los oyentes, feliz Navidad. Hasta el próximo.